El segundo libro de Adán y Eva. Capítulo 80. La familia lamenta. Caín toma a Luluba y se mudan. Cuando Luluba oyó las palabras de Caín, ella lloró y se fue a llamar a su padre y madre, y les contó cómo fue que Caín había matado a su hermano Abel. Entonces ellos todos lamentaron y levantaron sus voces, y pegaban sus caras, y tiraron polvo sobre sus cabezas, y rasgaban sus ropas, y salieron y vinieron al lugar a donde Abel fue asesinado. Y ellos le encontraron acostado sobre la tierra, muerto, y bestias alrededor de él, mientras ellos lloraron y clamaron por este justo. Desde su cuerpo, por motivo de su pureza, salía el olor de especies dulces. Y Adán le llevó, sus lágrimas corriendo por su cara, y se fue a la cueva de tesoros, donde él le acostó, y le arropó con especies dulces y mirra. Y Adán y Eva continuaron al lado de su entierro en gran luto 140 días. Abel tenía 15 años y medio de edad, y Caín 17 años y medio. Acerca de Caín, cuando el luto por su hermano se había acabado, él tomó su hermana Luluba y vino a ella, sin permiso de su padre y madre, porque ellos no podían protegerle a ella de él, por motivo de su corazón pesado. Él entonces bajó a la base de la montaña, lejos del jardín, cerca al lugar a donde él había matado a su hermano. Y en ese lugar había muchos árboles de frutas y árboles de bosque. Su hermana le parió hijos, quienes en su turno comenzaron a multiplicarse por grados hasta que ellos llenaron ese lugar. Pero acerca de Adán y Eva, ellos no se vinieron juntos luego del funeral de Abel, por 7 años. Pero luego de esto, Eva concibió. Y cuando ella estaba embarazada, Adán le dijo a ella, «Ven, tomemos una ofrenda y ofrezcámoslo al Señor, y pidámosle a Él que nos dé un niño lindo, en quien nosotros pudiésemos hallar conforte, y quien pudiésemos unir en matrimonio a la hermana de Abel». Entonces ellos prepararon una ofrenda y lo trajeron al altar, y la ofrecieron ante el Señor, y comenzaron a rogarle a Él que acepte su ofrenda, y que les dé una buena descendencia. Y Señor oyó a Adán y aceptó su ofrenda. Entonces ellos adoraron, Adán, Eva, y su hija, y bajaron a la cueva de tesoros y pusieron una lámpara en ella, que queme de noche y de día, ante el cuerpo de Abel. Entonces Adán y Eva siguieron ayunando y orando hasta que vino el momento de Eva que ella debiese dar luz, cuando ella dijo a Adán, «Yo deseo ir a la cueva en la roca, para parir en ella». Y él dijo, «Anda, y toma contigo tu hija que te atienda. Pero yo me quedaré en esta cueva de tesoros ante el cuerpo de mi hijo Abel». Entonces Eva hizo caso a Adán, y se fue, ella y su hija. Pero Adán se quedó solo en la cueva de tesoros. Capítulo 81. Y Eva produjo un hijo que era perfectamente hermoso en figura y de cara. Su belleza era como la de su padre Adán, pero aún más lindo. Entonces Eva fue confortada cuando ella le vio, y quedó 8 días en la cueva. Entonces ella envió su hija a Adán para decirle que venga y vea al niño y que le nombre a él. Pero la hija quedó en su lugar al lado del cuerpo de su hermano, hasta que regresó Adán. Así hizo ella. Pero cuando vino Aram y vio la apariencia linda del niño, su hermosura, su figura perfecta, él se regocijó por él, y fue confortado por Abel. Entonces él nombró el niño Set, lo cual significa, que el Poderoso ha oído miles oración, y me ha liberado de miles aflicción. Pero también significa poder y fuerza. Entonces luego que Aram había nombrado al niño, él regresó a la cueva de tesoros, y su hija regresó de vuelta a su madre. Pero Eva continuó en la cueva, hasta que se cumplieron 40 días, cuando ella vino a Aram, y ella trajo con ella al niño y su hija. Y ellos vinieron al río de agua, a donde Aram y su hija se lavaron, debido a su tristeza por Abel. Pero Eva y el bebé se lavaron para purificación. Entonces ellos regresaron, y tomaron una ofrenda, y subieron a la montaña y la ofrecieron, por el bebé, y Señor aceptó su ofrenda, y envió su bendición sobre ellos, y sobre su hijo Set. Y ellos regresaron a la cueva de tesoros. Acerca de Aram, él no conoció otra vez a su mujer Eva, todos los días de su vida, ni tampoco nació de ellos ninguno más, sino solo esos 5, Caín, Luluba, Abel, Aclia, y Set solamente. Y Set creció en estatura y en fuerza, y comenzó a ayunar y orar, fervientemente. Capítulo 82. Acerca de nuestro padre Aram, al final de 7 años del día que él se había separado de su mujer Eva, Satán le envidió, cuando él le vio así separado de ella, y peleó para hacerle vivir con ella otra vez. Entonces se levantó Aram y subió arriba de la cueva de tesoros, y continuó durmiendo ahí noche tras noche. Pero tan pronto que era luz cada día, él bajaba a la cueva, para orar ahí para recibir una bendición de ella. Pero cuando era anochecer él subía al techo de la cueva, a donde él dormía solo, por temor que le venciese Satán. Y él siguió así aparte 39 días. Entonces Satán, el que odia todo el bien, cuando él vio a Aram así solo, ayunando y orando, le apareció a él en la forma de una mujer hermosa, quien vino y se paró ante él en la noche del día 40, y le dijo a él, «Oh Aram, desde el momento que ustedes han habitado en esta cueva, nosotros hemos experimentado gran paz de ti, y tus oraciones nos han llegado, y hemos sido confortados a lo cerca de ti. Pero ahora, oh Aram, que tú te has trepado sobre el techo de la cueva para dormir, nosotros hemos tenido nuestras dudas a lo cerca de ti, y gran tristeza nos ha venido encima de nosotros por causa de tu separación de Eva. Entonces otra vez, cuando tú estás sobre el techo de esta cueva, tu oración se derrama, pero tu corazón vacila de lado a lado. Pero cuando tú estabas en la cueva, tu oración era como fuego concentrado. Bajaba a nosotros, y tú encontraste descanso. Entonces yo también me afligí por tus hijos que están separados de ti. Y miles tristeza es grande acerca del asesinato de tu hijo Abel, porque él fue justo, y por un hombre justo todos se afligirán. Y yo me regocijé sobre el nacimiento de tu hijo Set. Pero luego de un ratito yo me entristecí grandemente sobre Eva, porque ella es miles hermana. Porque cuando Dios envió un profundo sueño sobre ti, y la sacó fuera de tu lado, él también me sacó a mí afuera con ella. Pero él la exaltó a ella poniéndola a ella contigo, mientras él me rebajó a mí. Yo me regocijé sobre miles, hermana, por ella estar contigo, pero Dios me había hecho una promesa anteriormente, y me dijo, no te aflijas. Cuando Aram haya subido sobre el techo de la cueva de tesoros, y sea separado de Eva su mujer, yo te enviaré hacia él, tú te unirás a ti misma a él en matrimonio, y le tendrás a él 5 hijos, como Eva le tuvo 5. Y ahora mira. La promesa de Dios para mí se ha cumplido. Porque es él quien me ha enviado a ti para las bodas, porque si tú me tomas, yo te tendré niños más finos y mejores que esos de Eva. Entonces otra vez, tú eres todavía aún un joven, no acabes tu juventud en este mundo en tristeza, sino pasa tus días de tu juventud en alegría y placer. Porque tus días son pocos y tus pruebas son muchos. Sé fuerte, termina tus días en este mundo en regocijo. Yo tomaré placer en ti, y tú te regocijarás conmigo en este asunto, y sin temor. Levántate, ahora, y cumple la orden de tu Dios. Ella entonces se acercó a Aram, y le abrazó. Pero cuando vio Aram que ella le debiese vencer, él oró al Señor con un corazón ferviente que le libere de ella. Entonces Señor envió su palabra a Aram, diciendo, oh Aram, esa figura es la que te prometió la persona del poderoso, y majestad. Él no está dispuesto favorablemente hacia ti, sino que se muestra a sí mismo a ti en un momento en la forma de una mujer, en otro momento en la semejanza de un enviado, en otras ocasiones en la similitud de una serpiente, y en otra ocasión, en la similitud de un dios. Pero él hace todo eso solamente para destruir tu alma. Ahora, por lo tanto, oh Aram, entendiendo tu corazón, yo te he liberado muchas veces de sus manos, para demostrarte que yo soy un Dios misericordioso, y que yo deseo tu bien, y que yo no deseo tu ruina. Capítulo 83. Entonces Señor ordenó a Satán que se muestre a sí mismo a Aram claramente, en su propia forma horrenda. Pero cuando Aram le vio, él temió, y tembló al verle a él. Y Señor le dijo a Aram, mira a este Sheth, y a su vista horrenda, y sepas que él es quien te hizo caer de la iluminación a la oscuridad, de la paz y descanso a trabajo y miseria. Y mírale, oh Aram, a él, quien dijo de sí mismo que él es Dios. ¿Puede Señor ser negro? ¿Tomaría Señor la forma de una mujer? ¿Existe alguno más fuerte que Señor? ¿Y puede él ser vencido? Ve, entonces, oh Aram, y mírale atado en tu presencia, en el aire, incapaz de huirse. Por eso, yo te digo a ti, no le tengas miedo. Desde ahora en adelante ten cuidado, y vélate de él, en cualquier cosa que él te haría. Entonces Señor le echó a Satán de delante de Aram, a quien él fortaleció, y cuyo corazón él confortó, diciéndole a él, vete abajo a la cueva de tesoros, y no te separes a ti mismo de Eva. Yo apagaré todo el deseo animal en ti. Desde esa hora les dijo a Aram y Eva, y ellos disfrutaron descanso por el mandamiento de Dios. Pero Señor no hizo algo semejante a ninguno de la semilla de Aram, sino solo a Aram y Eva. Entonces Aram adoró ante Señor, por haberle liberado, y por haberle detenido sus pasiones. Y él vino abajo de encima de la cueva, y habitó con Eva como anteriormente. Esto terminó los 4 días de su separación de Eva. Capítulo 84. Acerca de Seth, cuando él tenía 7 años, él reconocía el bien y el mal, y era consistente ayunando y orando, y pasó todas sus noches rogándole al Señor por misericordia y perdón. Él también ayunó cuando traía su ofrenda cada día, más que lo que hizo su padre, porque él era de una mirada linda, parecido a un enviado del Señor. Él también tenía un buen corazón, preservaba las cualidades mejores de sí mismo, y por esta razón él traía su ofrenda cada día. Y Señor estaba agradado con su ofrenda, pero él estaba también agradado con su pureza. Y él continuaba así haciendo la voluntad del Señor, y de su padre y madre, hasta que él tenía 7 años. Después de eso, mientras él bajaba desde el altar, cuando había terminado su ofrenda, Satán le apareció a él en la forma de un enviado hermoso, brillante con luz, con una vara de luz en su mano, habiéndose ceñido con un cinto de luz. Él le saludó a Seth con una sonrisa hermosa, y comenzó a engañarle con palabras bonitas, diciéndole a él, «Oh Seth, ¿por qué te quedas en esta montaña? Porque es difícil, lleno de rocas y de arena, y de árboles sin ninguna buena fruta, una desolación sin casas y sin pueblos, ningún buen lugar para habitar. Y todo es calor, cansancio, y problemas». Él dijo además, «Pero nosotros habitamos en lugares hermosos, en otro mundo que esta tierra. Nuestro mundo es uno de luz y nuestra condición es de lo mejor. Nuestras mujeres son más deseables que cualquiera de las otras, y yo deseo que tú, oh Seth, te tomes para ti una de ellas, porque yo veo que tú eres lindo para la vista, y en esta tierra no existe ni una mujer suficientemente buena para ti. Además, todos los que viven en este mundo son solamente 5 almas. Pero en nuestro mundo, existen muchísimos hombres y muchas muchachas, cada uno más linda que la otra. Yo desearía, por eso, quitarte de aquí, para que tú puedas ver mis familiares y ser casado con la cual te guste. ¿Tú entonces habitarás al lado mío y estarás en paz? ¿Tú serás llenado con esplendor y luz, como nosotros estamos? ¿Tú te quedarás en nuestro mundo, y descansarás de este mundo y su miseria? ¿Tú nunca más te sentirás debilitado y cansado? ¿Tú nunca más traerás una ofrenda, ni peticionar misericordia? Porque tú no cometerás más pecados ni serás desviado por pasiones. Y si tú me hicieses caso a lo que yo te digo, tú tomarás para ti una de mis hijas, porque con nosotros no es pecado hacer eso, ni se considera lujuria de animal. Porque en nuestro mundo nosotros no tenemos ningún Dios, sino que nosotros todos somos Dios. Nosotros todos somos de la luz, celestiales, poderosos, fuertes, y honorables. Capítulo 85. Cuando Seth oyó estas palabras, él estaba asombrado, inclinó su corazón a los dichos traicioneros de Satán, y le dijo a él, «Dijiste que hay otro mundo creado además de este, y otras criaturas más hermosas que las criaturas que están en este mundo». Y Satán dijo, «Sí. Mira, tú me has oído. Pero yo aún les honraré a ellos y sus caminos en tu audiencia. Pero Seth le dijo a él, «Tus palabras me han asombrado, y tu descripción bonita de todo eso. Pero yo no puedo ir contigo hoy día, no hasta que yo me haya ido a Miles padre Aram y a Miles madre Eva, y haya contado a ellos todo lo que tú me has dicho a mí. Entonces si ellos me dan permiso de ir contigo, yo iría». Otra vez Seth dijo, «Yo tengo miedo de hacer cualquier cosa sin el permiso de Miles padre y madre, por si yo pereciera como Miles hermano, y como Miles padre Aram, quien transgredió el mandamiento del Señor. Pero, mira, ¿tú conoces este lugar? Ven, y encuéntrame aquí mañana». Cuando Satán oyó esto, él le dijo a Seth, «Si tú le cuentas a tu padre Aram lo que yo te he contado, él no te permitirá venir conmigo. Pero hazme caso. No le cuentes a tu padre y madre lo que yo te he dicho, sino ven conmigo hoy día, a nuestro mundo, donde tú verás cosas hermosas y te divertirás ahí, y juega este día entre mis niños, mirándoles y llenándote de alegría, y regocíjate para siempre. Entonces yo te traeré a ti de vuelta a este lugar mañana. Pero si tú prefirieses vivir conmigo, así sería». Entonces Seth contestó, «¿El espíritu de Miles padre y de Miles madre, depende de mí? Y si yo me escondiese de ellos un solo día, ellos se morirán, y Dios me sostendrá culpable de pecar en contra de ellos. Y excepto que ellos saben que yo he venido a este lugar para traer a ello Miles ofrenda, ellos no se separarían de mí por una sola hora. Ni debería yo ir a cualquier otro lugar, a menos que ellos me dejen. Pero ellos me tratan a mí lo más amablemente, porque yo regreso de vuelta a ellos rápidamente». Entonces Satán le dijo a él, «¿Qué te sucedería a ti si tú te escondieras de ellos una noche, y regresarías a ellos al amanecer?» Pero Seth, cuando él vio cómo él seguía hablando, y que él no le quería dejar, corrió, y subió al altar, y extendió sus manos hacia el Señor, y buscó liberación de él. Entonces el Señor envió su palabra, y maldijo a Satán, quien huyó de él. Pero acerca de Seth, él había subido al altar, diciéndose así en su corazón, «El altar es el lugar de ofrenda, y Señor está ahí. Un fuego supernatural lo consumirá, así Satán será incapaz de herirme, y no me quitará para Alá». Entonces Seth bajó del altar y se fue a su padre y madre, quienes se le encontró en el camino, anhelando oír su voz, porque él había tardado un rato. Él entonces comenzó a contarles lo que le había acontecido por Satán, bajo la forma de un enviado. Pero cuando Aram oyó su historia, él besó su cara, y le advirtió en contra de ese enviado, diciéndole que fue Satán quien apareció hacia él. Entonces Aram tomó a Seth, y ellos se fueron a la cueva de tesoros, y se regocijaron ahí dentro. Pero desde ese día en adelante Aram y Eva nunca se separaban de él, a cualquier lugar que él fuese, ni por su ofrenda o por algún otro motivo. Estas señales sucedió a Seth, cuando él tenía 9 años de edad. Capítulo 86. Cuando nuestro padre Aram vio que Seth era de un corazón maduro, él deseó que él se case, por si apareciese el enemigo a él otra vez, y le venza. Así que Aram dijo a su hijo Seth, «Yo deseo, oh Miles hijo, que tú tomes a tu hermana Aclia, la hermana de Abel, para que ella te tenga hijos, quienes repletarán la tierra, según la promesa del Señor a nosotros. No temas, oh Miles hijo. No hay disfavor en ello. Yo deseo que tú te cases, por temor que el enemigo te venza. Sin embargo, Seth no deseaba casarse, pero en obediencia a su padre y madre, él no dijo ninguna palabra. Así que Aram le casó a Aclia. Y él tenía 15 años. Pero cuando él tenía 20 años, él procreó un hijo, a quien él llamó Enos. Y entonces procreó otros niños que él. Entonces Enos se creció, se casó, y procreó a Cainán. Cainán también se creció, se casó, y procreó a Malaleel. Esos padres nacieron durante la vida de Aram, y habitaron por la cueva de tesoros. Entonces fueron los días de Aram 930 años, y los de Malaleel 100. Pero Malaleel, cuando él había crecido, amaba ayunar, orar, y laboraba duro, hasta que se acercaba el final de los días de nuestro padre Aram. Capítulo 87. Cuando nuestro padre Aram vio que su fin estaba cerca, él llamó a su hijo Seth, quien vino a él en la cueva de tesoros, y él le dijo a él: Oh Seth, Miles hijo, tráeme tus hijos y tus nietos, para que yo derrame Miles bendición sobre ellos antes de que yo muera. Cuando Seth oyó estas palabras de su padre Aram, él se fue de él, derramó un chorro de lágrimas sobre su cara, y juntó sus hijos y los hijos de sus hijos, y les trajo a su padre Aram. Pero cuando nuestro padre Aram les vio a ellos alrededor de él, él lloró al tener que ser separado de ellos. Y cuando ellos le vieron a él llorando, ellos todos lloraron juntos, y cayeron sobre su cara diciendo: ¿Cómo serás tú removido de nosotros, oh nuestro padre? ¿Y cómo te recibirá la tierra y te esconderá de nuestros ojos? Así lamentaron ellos mucho, y en palabras parecidas. Entonces nuestro padre Aram les bendijo a todos ellos, y le dijo a Seth, luego de que él les había bendecido: Oh Seth, Miles hijo, ¿tú conoces este mundo? Que está lleno de tristeza, y de cansancio, y tú conoces todo lo que nos ha acontecido, por nuestras pruebas en ello, yo por eso te ordeno en estas palabras: que guarden la inocencia, que sean puro y justo, y confiando en Señor, y que no se inclinen hacia los discursos de Satán, ni a las apariciones en cual él se mostrará a sí mismo a ustedes. Pero guarde a los mandamientos que yo te doy a ti este día. Entonces dáselos los mismos a tu hijo Enos, y que Enos se los dé a su hijo Cainán, y Cainán a su hijo Malaleel, para que este mandamiento se quede firme entre todos tus hijos. Oh Seth, Miles hijo, el momento que esté muerto, lleven Miles cuerpo y embobínalo con mirra, aloe, y casia, y déjenme aquí en esta cueva de tesoros en cual están todos estos símbolos cual el Señor nos dio del jardín. Oh Miles hijo, luego de esto vendrá un diluvio e inundar toda criatura, y eximir solamente 8 almas. Pero permitan a esos a quienes eximirá de entre tus hijos en ese momento, quitar Miles cuerpo con ellos fuera de esta cueva. Y cuando ellos lo hayan llevado con ellos, que el mayor entre ellos ordene sus hijos que acuesten Miles cuerpo en un barco hasta que la inundación haya sido apaciguado, y ellos saliesen del barco. Entonces ellos llevarán Miles cuerpo y lo acostarán en el medio de la tierra, poco luego que ellos hayan sido salvados de las aguas del diluvio. Porque el lugar a donde Miles cuerpo será acostado es el medio de la tierra. Señor vendrá desde ahí y salvará a todos nuestros familiares. Pero ahora, oh Set, Miles hijo, colócate a la cabeza de tu pueblo, tiéndelos y vigila sobre ellos en el temor del Señor, y dirígelos en el buen camino. Ordénalos que ellos ayunen para Señor, y hazles entender que ellos no deben hacerle caso a Satán, por si él les destruyese a ellos. Entonces, otra vez, separa tus hijos y los hijos de tus hijos de los hijos de Caín. Nunca les permitas a ellos jamás mezclarse con esos, ni se acerquen a ellos ni en sus palabras o en sus obras. Entonces Aram permitió su bendición descender sobre Set, y sobre sus hijos, y sobre todos los hijos de sus hijos. Él entonces se viró a su hijo Set, y a Eva su mujer, y les dijo a ellos, preserva este oro, este incienso, y esta mirra, que Señor nos ha dado como un símbolo. Porque en días que están viniendo, un diluvio inundará la creación en Terra. Pero aquellos quienes entrarán dentro del arca llevarán con ellos el oro, el incienso, y la mirra, juntos con Miles cuerpo. Y acostarán al oro, el incienso, y la mirra, con Miles cuerpo en el medio de la tierra. Entonces, luego de mucho tiempo, la ciudad en cual se encuentra el oro, el incienso, y la mirra, con Miles cuerpo, será despojada. Pero cuando será despojada, el oro, el incienso, y la mirra serán cuidados con el despojo que se guarda, y ninguno de ellos perecerá, hasta que la palabra del Señor, hecho hombre vendrá, cuando reyes los llevarán, y se lo ofrecerán a él, oro en simbolismo de su ser rey, incienso en simbolismo de su ser el Dios del cielo y la tierra, y la mirra en simbolismo de su sufrimiento. El oro también, como un signo de su venciendo Satán, y todos nuestros enemigos. Incienso como signo de que él se levantará de los muertos, y será exaltado arriba de todas las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, y la mirra en signo de que él beberá bilis amargo, y sentirá los dolores del Sheol por Satán. Y ahora, oh Set, Miles hijo, mira, yo te he revelado a ti secretos escondidos, cuáles Dios me ha revelado a mí. Guarda Miles mandamiento, para ti mismo, y para tu pueblo. Capítulo 88. Cuando Aram había terminado su mandamiento a Set, sus miembros fueron soltados, sus manos y pies perdieron todo poder, su boca se volvió muda, y su lengua cesó de hablar enteramente. Él cerró sus ojos y cedió el espíritu. Pero cuando sus hijos vieron que él estaba muerto, ellos se tiraron ellos mismos sobre él, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, llorando. La muerte de Aram sucedió al final de 930 años que él vivió sobre la tierra, en el día 15 de Barmudé, tras la observación de una epacta del sol, a la novena hora. Fue en un sexto día de la semana, el mismo en cual él fue creado, y en cual él descansó, y la hora en cual él se murió, fue la misma a la cual él había salido del jardín. Entonces Set le envolvió bien a él, y le embalsamó con muchas especies dulces, de árboles puros y de la montaña pura, y él recostó su cuerpo en el lado oriental del interior de la cueva, el lado del incienso, y puso enfrente de él un pedestal de lámpara que se mantenía quemando. Entonces sus hijos se pararon ante él llorando y lamentando por él la noche entera hasta el amanecer. Entonces Seth y su hijo Enos, y Cainán, el hijo de Enos, salieron y llevaron buenas ofrendas para presentar ante el Señor, y ellos vinieron al altar sobre cual Aram había ofrecido dádivas a Dios, cuando él solía ofrecer. Pero Eva le dijo a ellos, «Esperen hasta que nosotros hayamos primero pedido al Señor que acepte nuestra ofrenda, y que guarde con él el alma de Aram su sirviente, y que lo lleve al descanso». Y ellos todos se pararon y oraron. Capítulo 89. Y cuando ellos habían terminado su oración, la palabra del Señor vino y les confortó a ellos por su padre Aram. Luego de esto, ellos ofrecieron sus dádivas por ellos mismos y por su padre. Y cuando ellos habían terminado su ofrenda, la palabra del Señor vino a Seth, el mayor entre ellos, diciéndole a él, «Oh Seth, Seth, Seth. Como yo estaba con tu padre, así también estaré yo contigo, hasta el cumplimiento de la promesa que yo le hice a él, tu padre, diciendo, yo enviaré mi palabra y te salvaré a ti y a tu semilla. Pero acerca de tu padre Aram, guarden ustedes el mandamiento que él te dio, y separa tu semilla de la de Caín tu hermano». Y Señor retiró su palabra de Seth. Entonces Seth, Eva, y sus niños, bajaron de la montaña a la cueva de tesoros. Pero Aram fue el primero cuya vida murió en la tierra de Edén, en la cueva de tesoros. Porque ninguno había muerto anterior a él, excepto su hijo Abel, quien murió asesinado. Entonces todos los hijos de Aram se levantaron, y lloraron por su padre Aram, e hicieron ofrendas por él, 140 días. Capítulo 90. Luego de la muerte de Aram y de Eva, Seth separó sus hijos, y los hijos de sus hijos, de los hijos de Caín. Caín y su semilla bajaron y habitaron hacia el oeste, debajo del lugar donde él había matado a su hermano Abel. Pero Seth y sus hijos habitaban hacia el norte sobre la montaña de la cueva de tesoros, para estar cerca de su padre Aram. Y Seth el mayor, alto y bueno, con un alma fina, y de una mente fuerte, separaba la cabeza de su pueblo, y les tendía a ellos en inocencia, penitencia, y mansedumbre, y no permitió ni uno de ellos que baje a los hijos de Caín. Pero debido a su propia pureza, ellos fueron llamados hijos del Señor, y ellos estaban con Señor, en lugar de los ejércitos de enviados quienes cayeron, porque ellos continuaban en honras a Señor, y encantando canciones a él, en su cueva, la cueva de tesoros. Entonces Seth se paró ante el cuerpo de su padre Aram, y de su madre Eva, y oró noche y día, y pidió por misericordia para él mismo y sus hijos, y que cuando él tuviese alguna dificultad tratando con un niño, que él le diese consejo. Pero Seth y sus hijos no les gustaban trabajo terrenal, sino que se entregaban a cosas celestiales, porque ellos no tenían otro pensamiento que honras, palabras que honraban, y canciones hacia Señor. Por eso oían ellos en todo momento las voces de enviados, exaltando y honrando a Señor desde adentro del jardín, o cuando ellos fueron enviados por Señor en una tarea, o cuando ellos se subían al cielo. Porque Seth y sus hijos, por motivo de su propia pureza, oían y veían esos enviados. Entonces, otra vez, el jardín no estaba lejos arriba de ellos, sino solo algunos 15 cúbitos espirituales. Ahora un cúbito espiritual corresponde a 3 cúbitos de un hombre, todo junto 45 cúbitos. ¿Set y sus hijos habitaban sobre la montaña debajo del jardín? Ellos no sembraban, ni cosechaban, ellos trabajaban ninguna comida para el cuerpo, ni siquiera trigo, sino solo ofrendas. Ellos comían de la fruta y de árboles bien favorecidos que crecían sobre la montaña donde ellos vivían. Entonces Set a menudo ayunaba cada 40 días, como también hacían sus hijos mayores. Porque la familia de Set olía el olor de los árboles del jardín, cuando el viento soplaba desde ahí. Ellos estaban felices, inocentes, sin temor repentino. No había celosía, ni acción mala, y ningún odio entre los. No había pasión de animal. De ninguna boca entre ellos salía ni palabras profanas ni maldición, ni consejo malvado ni fraude. Porque los hijos de Aarón de esa época nunca juraban, pero bajo circunstancias duras, cuando hombres deben jurar, ellos juraban por la sangre de Abel el justo. Pero ellos obligaban a sus hijos y sus mujeres cada día en la cueva que ayunen y oren, y que adorasen al Dios más alto. Ellos se bendecían a sí mismos por el cuerpo de su padre Aarón, y se ungían a sí mismos al lado de él. Y ellos hacían así hasta que se acercaba el final de Set. Capítulo 91. Entonces Set, el justo, llamó a su hijo Enos, y Cainán, hijo de Enos, y Malaleel, hijo de Cainán, y les dijo a ellos: como mi les final está cerca, yo deseo construir un techo sobre el altar sobre el cual se ofrecen las ofrendas. Ellos le hicieron caso a su mandamiento y salieron todos ellos, ambos ancianos y jóvenes, y laboraron duro en eso, y construyeron un techo hermoso sobre el altar. Y el pensamiento de Set, en hacer esto, fue que una bendición debiese venir sobre sus hijos sobre la montaña, y que él debiese presentar una ofrenda por ellos antes de su muerte. Entonces, cuando fue completada la construcción del techo, él les mandó que hagan ofrendas. Ellos trabajaron diligentemente en estos, y los trajeron a Set su padre, quien los tomó y los ofreció sobre el altar, y oró al Señor que acepte sus ofrendas, para tener misericordia sobre las almas de sus hijos, y que les guarde a ellos de la mano de Satán. Y Señor aceptó su ofrenda, y envió su bendición sobre él y sobre sus hijos. Y entonces Señor hizo una promesa a Set, diciendo: al final de los grandes 4 días, sobre cual yo he hecho una promesa a ti y a tu padre, yo enviaré a mi palabra y te salvaré a ti y a tu semilla. Entonces Set y sus hijos, los hijos de sus hijos, se reunieron, y bajaron desde el altar, y fueron a la cueva de tesoros, a donde ellos oraron y se bendijeron con el cuerpo de nuestro padre Aarón, y se ungieron a sí mismos con él. Pero Set habitó en la cueva de tesoros unos pocos días, y entonces agonizó sufrimientos hacia la muerte. Entonces Enos, su hijo primogénito, le vino a él, con Cainán, su hijo, y Malaleel, el hijo de Cainán, y Jared, el hijo de Malaleel, y Enoc, el hijo de Jared, con sus mujeres e hijos para recibir una bendición de Set. Entonces se oró por ellos, y les bendijo, y les conjuró a ellos por la sangre de Abel el justo, diciendo, yo les ruego de ustedes mis hijos, que no permita ni uno de ustedes bajar de esta montaña dedicada y pura. No hagan ningún compañerismo con los hijos de Caín el asesino y el pecador, quien mató a su hermano, porque ustedes saben, oh mis hijos, que nosotros huimos de él y de todo su pecado con todo nuestro poder porque él mató a su hermano Abel. Luego de haber dicho esto, Set bendijo a Enos, su hijo primogénito, y le mandó que acostumbre servir en pureza ante el cuerpo de nuestro padre Aram, todos los días de su vida, entonces, también, que vaya periódicamente al altar que él, Set, había construido. Y él le mandó que alimente su pueblo en justicia, en juicio y pureza todos los días de su vida. Entonces los miembros de Set fueron soltados. Sus manos y pies perdieron todo poder, su boca se volvió mudo e incapaz de hablar, y él entregó el espíritu y se murió el día después de su año 920, en el día 27 del mes Abib. Enoc entonces teniendo 20 años. Entonces ellos envolvieron cuidadosamente al cuerpo de Set, y le embalsamaron con especies dulces, y le recostaron en la cueva de tesoros, al lado derecho del cuerpo de nuestro padre Aram, y ellos lamentaron por él 40 días. Ellos ofrecieron dádivas por él, como ellos habían hecho por nuestro padre Aram. Luego de la muerte de Set, Enos subió a la cabeza de su pueblo, a quienes él alimentó en justicia y juicio, como su padre le había mandado a él. Pero para cuando Enos tenía 820 años, Caín tenía una progenie grande, porque ellos tomaban mujeres frecuentemente, siendo entregados a lujurias de animal, hasta que la tierra abajo de la montaña estaba llena de ellos. Capítulo 92. En esos días vivía Lemec el ciego, quien era de los hijos de Caín. Él tenía un hijo cuyo nombre era Atún, y ellos dos tenían mucho ganado. Pero Lemec tenía la costumbre de enviarles al pastizal con un pastor joven, quien les tendía a ellos, y quien cuando volvía a casa en el anochecer lloraba ante su abuelo, y ante su padre Atún y su madre Asina, y les dijo a ellos, en cuanto a mí, yo no puedo alimentar ese ganado solo, por si alguno me robe de algunos de ellos, o me maten por causa de ellos. Porque entre los hijos de Caín, había mucho robo, matanza y pecado. Entonces Lemec le tuvo pena, y le dijo a él, ciertamente, cuando él está solo, podría ser apoderado por los hombres de este lugar. Así que se levantó Lemec, tomó un arco que él había guardado desde que él era un joven, antes de que él se volviera ciego, y él tomó flechas grandes, y piedras lisas, y una sonda que él tenía, y se fue al campo con el pastor joven, y se puso a sí mismo detrás del ganado, mientras el pastor joven velaba el ganado. Así hizo Lemec muchos días. Mientras tanto Caín, siempre desde cuando el Señor le había echado, y le había maldecido a él con temblor y terror, no podía ni asentarse ni hallar reposo en ningún lugar, sino que vagaba de lugar a lugar. En sus vagancias él vino a las mujeres de Lemec, y les preguntó a ellos sobre él. Ellos le dijeron a él, él está en el campo con el ganado. Entonces Caín se fue a buscarle a él, y mientras él entraba al campo, el joven pastor oyó el sonido que él hacía, y el ganado juntándose de delante de él. Entonces dijo el Alemec, oh Mile soberano, ¿es ese una bestia salvaje o un ladrón? Y Lemec le dijo a él, hazme entender de qué manera él luce, cuando él se asoma. Entonces Lemec arqueó su arco, le puso una flecha, y calzó una piedra en la sonda, y cuando salió Caín del campo abierto, el pastor dijo a Lemec, dispara, mira, él está viniendo. Entonces Lemec disparó hacia Caín con su flecha y le pegó en su costado. Y Lemec le pegó con una piedra de su sonda, la cual cayó sobre su cara, y le quitó ambos de sus ojos. Entonces cayó Caín inmediatamente y se murió. Entonces Lemec y el pastor joven se acercaron a él, y le encontraron acostado en el suelo. Y el pastor joven le dijo a él, ¿es Caín nuestro abuelo, a quien tú has matado, oh Mile soberano? Entonces estaba Lemec triste por eso, y de la amargura de su arrepentimiento, él pegando con sus manos, y pegó con su palma abierta la cabeza del joven, quien se cayó como si muerto, pero Lemec pensó que fue un truco, así que él tomó una piedra y le pegó, y azotó su cabeza hasta que él se murió. Capítulo 93. Cuando tenía unos 900 años, todos los hijos de Set, y de Cainán, y su primogénito, con sus mujeres y niños, se juntaron alrededor de él, pidiéndole una bendición de él. Él entonces oró por ellos y les bendijo, y les hizo jurar a ellos por la sangre de Abel el justo diciéndoles a ellos, no permitan a ninguno de vuestros hijos que baje de esta pura montaña, y que ellos no hagan ningún compañerismo con los hijos de Caín el asesino. Entonces Enos llamó a su hijo Cainán y le dijo a él, mira, oh Miles hijo, y pon tu corazón sobre tu pueblo, y estableceles en justicia, y en inocencia, y párate sirviendo ante el cuerpo de nuestro padre Aram, todos los días de tu vida. Luego de esto Enos entró al descanso, envejecido 985 años, y Cainán le envolvió, y le recostó a él en la cueva de tesoros a la izquierda de su padre Aram, e hizo ofrendas por él, tras la costumbre de sus padres. Capítulo 94. Luego de la muerte de Enos, se paró Cainán a la cabeza de su pueblo en justicia e inocencia, como su padre le había mandado a él. Él también continuaba sirviendo ante el cuerpo de Aram, dentro de la cueva de tesoros. Entonces cuando él había vivido 910 años, le vino encima sufrimiento y aflicción. Y cuando él estaba por entrar al descanso, todos los padres con sus mujeres y niños vinieron a él, y él les bendijo, y les hizo jurar por la sangre de Abel, el justo, diciéndoles a ellos, no permitan a ninguno de entre ustedes que baje de esta montaña pura, y no hagan compañerismo con los hijos de Caín el asesino. Malaleel, su hijo primogénito, recibió este mandamiento de su padre, quien le bendijo a él y se murió. Entonces Malaleel embalsamó a él con especies dulces, y le recostó en la cueva de tesoros, con sus padres. Y ellos hicieron ofrendas por él, tras la costumbre de sus padres. Capítulo 95. Entonces Malaleel se paró encima de su pueblo, y les alimentó en justicia e inocencia, y les vigilaba a ellos para observar que ellos no tuvieran ninguna relación con los hijos de Caín. Él también continuaba en la cueva de tesoros orando y sirviendo ante el cuerpo de nuestro padre Adam, pidiéndole al Señor por misericordia sobre él mismo y sobre su pueblo, hasta que él tenía 870 años, cuando él se enfermó. Entonces todos sus hijos se juntaron a él, para verle, y para pedir por su bendición sobre todos ellos, antes de que se fuese de este mundo. Entonces Malaleel se levantó y se sentó en su cama, sus lágrimas derramándose de su cara, y él llamó a su hijo mayor Jared, quien le vino a él. Él entonces besó su cara, y le dijo a él, «Oh Jared, mi les hijo, te hago jurar por él quien hizo los cielos y la tierra, que vigiles a tu pueblo, y que les alimentes en justicia y en inocencia, y que no permitas que ninguno de ellos baje de esta montaña pura a los hijos de Caín, por si él perezca con ellos. Oye, oh mi les hijo, luego de esto vendrá una gran destrucción sobre esta tierra por causa de ellos. Señor estará enojado con el mundo, y les destruirá a ellos con aguas. Pero yo también sé que tus hijos no te harán caso a ti, y que ellos bajarán de esta montaña y tendrán relaciones con los hijos de Caín, y que ellos perecerán con ellos. Oh mi les hijo, instrúyeles, y supervísales a ellos, para que ninguna culpa se conecte a ti por causa de ellos. Malaleel dijo más aún a su hijo Jared, cuando yo me muera, embalsama mi les cuerpo y recuéstalo en la cueva de tesoros, al lado de los cuerpos de mis padres, entonces párate al lado de mi les cuerpo y ora, Señor. Y cuídales, y cumple tu servicio ante ellos, hasta que tú entres al descanso tú mismo. Malaleel entonces bendijo todos sus hijos, y entonces se acostó sobre su cama, y entró al descanso como sus padres. Pero cuando vio Jared que su padre Malaleel estaba muerto, él lloró, y estuvo triste, y abrazó y besó sus manos y sus pies, y así hicieron todos sus hijos. Y sus hijos le embalsamaron cuidadosamente, y le recostaron al lado de los cuerpos de sus padres. Entonces ellos se levantaron, y lamentaron por él 40 días. Capítulo 96. Entonces Jared guardó el mandamiento de su padre, y subió como un león sobre su pueblo. Él les alimentó en justicia e inocencia, y les mandó que hagan nada sin su consejo. Porque él tenía miedo por ellos, por si ellos se fuesen a los hijos de Caín. Por eso él les dio órdenes repetidamente, y continuaba haciendo así hasta el final del año número 485 de su vida. Al final de estos años mencionados, le vino a él esta señal. Mientras Jared estaba parado como un león ante los cuerpos de sus padres, orando y advirtiéndoles a su pueblo, Satán le envidió, y trabajó una apariencia hermosa, porque Jared no permitía a sus hijos hacer nada sin su consejo. Satán entonces le apareció a él con 30 hombres de sus ejércitos, en la forma de hombres buen mozos, Satán mismo siendo el mayor y el más alto de entre ellos, con una barba fina. Ellos se pararon a la boca de la cueva, y llamaron afuera a Jared, de dentro de ella. Él salió a ellos, y les encontró luciendo como hombres finos, llenos de luz, y de gran belleza. Él maravilló a su hermosura y a sus apariencias, Y se preguntó en sí mismo si ellos no fuesen hijos de Caín. Él dijo también en su corazón, como los hijos de Caín no pueden subir hasta la altura de esta montaña, y ninguno de ellos es tan buen mozo como estos aparentan ser, y entre estos hombres no hay ninguno de miles familia, ellos deben de ser extranjeros. Entonces Jared y ellos intercambiaron un saludo y él dijo al mayor de entre ellos, «Oh miles padre, explícame la maravilla que está en ustedes, y cuéntame quiénes son estos contigo, porque ellos me lucen como hombres extraños». Entonces el mayor comenzó a llorar, y el resto lloraron con él, y él dijo a Jared, «Yo soy Aarón quien Dios hizo primero, y este es Abel Miles hijo, quien fue matado por su hermano Caín, en cuyo corazón Satán le puso que le asesine a él. Entonces este es Miles hijo Set, a quien yo pedí de Dios, quien me lo dio a mí, para confortarme en lugar de Abel. Entonces este es Miles hijo Enos, hijo de Set, y ese otro es Cainán, hijo de Enos, y ese otro es Mahalaleel, hijo de Cainán, tu padre. Pero Jared se quedó maravillando a su apariencia, y de lo que le dijo el mayor a él. Entonces el mayor le dijo a él, «No maravilles, oh Miles hijo. Nosotros vivimos en la tierra al norte del jardín, cual Dios creó antes del mundo. Él no quiso permitirnos vivir ahí, sino nos puso dentro del jardín, debajo del cual ustedes están ahora habitando. Pero luego de que yo transgredí, Él me hizo salir, y yo fui dejado que habite en esta cueva, problemas grandes y graves me vinieron encima, y cuando se acercaba Miles muerte, yo mandé a Miles hijo Set que tiene a su pueblo bien, y este Miles mandamiento debía ser pasado de uno al próximo, hasta el final de las generaciones que vengan. Pero, oh Jared, Miles hijo, nosotros vivimos en regiones hermosas, mientras ustedes viven aquí en miseria, como este tu padre Mahalaleel me informó, contándome que un gran diluvio vendrá e inundará la tierra entera. Por eso, oh Miles hijo, temiendo por ustedes, yo me levanté y tomé mis hijos conmigo, y vine hasta aquí para que nosotros te visitemos a ti y a tus hijos, pero yo te encontré a ti parado en esta cueva llorando, y tus hijos esparcidos alrededor de esta montaña, en el calor y en miseria. Pero, oh Miles hijo, como nosotros fallamos nuestro camino, y vinimos hasta aquí, nosotros encontramos otros hombres debajo de esta montaña, que habitan un país hermoso, lleno de árboles y de frutas, y de toda clase de flora. Es como un jardín, así que cuando nosotros les encontramos nosotros pensábamos que ellos eran ustedes, hasta que tu padre Mahalaleel me contó que ellos no eran tal cosa. Ahora, por eso, oh Miles hijo, escucha Miles consejo, y baja a ellos, tú y tus hijos. Ustedes descansarán de todo este sufrimiento en cual ustedes están. Pero si ustedes no quieren bajar a ellos, entonces levántate, toma a tus hijos, y ven con nosotros a nuestro jardín, ustedes vivirán en nuestra tierra hermosa, y ustedes descansarán de todos estos problemas, cuales tú y tus hijos están ahora aguantando. Pero Jared cuando él oyó este dicho del mayor, maravilló. Y se fue aquí y allá, pero en ese momento él no encontró ninguno de sus hijos. Entonces él contestó y dijo al mayor, ¿por qué se han ustedes escondido hasta hoy día? Y el mayor contestó, si tu padre no nos hubiera dicho, nosotros no lo hubiésemos sabido. Entonces Jared creyó que sus palabras eran ciertas. Así que ese mayor le dijo a Jared, ¿por qué te viraste alrededor así y así? Y él dijo, yo estaba buscando a uno de mis hijos, para contarle acerca de que yo me iba contigo, y acerca de bajar a aquellos acerca de cuales tú me has hablado a mí. Cuando el mayor oyó la intención de Jared, él le dijo a él, deja en paz ese propósito al presente, y ven con nosotros, tú verás nuestro país. Si la tierra en cual nosotros habitamos te agrada, nosotros y tú regresaremos aquí y tomaremos tu familia con nosotros. Pero si nuestro país no te agrada, tú regresarás a tu propio lugar. Y el mayor urgió a Jared, que venga antes de que alguno de sus hijos venga a aconsejarle en contra. Jared, entonces, salió de la cueva y se fue con ellos y entre ellos. Y ellos le confortaron, hasta que ellos llegaron al tope de la montaña de los hijos de Caín. Entonces dijo el mayor a uno de sus compañeros, nosotros nos hemos olvidado de algo al lado de la boca de la cueva, y esa es la ropa escogida que nosotros habíamos traído para vestirle a Jared con ella. Él entonces le dijo a uno de ellos, regresa, ¿alguno de ustedes? Y nosotros te esperaremos aquí, hasta que tú vuelvas. Entonces le vestiremos a Jared y él será como nosotros, bueno, buen mozo, y digno para entrar con nosotros en nuestro país. Entonces ese regresó. Pero cuando él estaba a una distancia corta, el mayor le llamó y le dijo a él, espera, hasta que yo venga y te hable. Entonces él se quedó quieto. Y el mayor se fue a él y le dijo a él, una cosa que nos olvidamos a la cueva es esto. De apagar la lámpara que quema adentro, arriba de los cuerpos que están adentro. Entonces regresa a nosotros, rápido. Este se fue, y el mayor regresó a sus compañeros y a Jared. Y ellos bajaron de la montaña, y Jared con ellos. Y ellos se quedaron al lado de una fuente de agua, cerca de las casas de los hijos de Caín y esperaron por su compañero hasta que él trajese la ropa para Jared. Él, entonces, quien regresó a la cueva, apagó la lámpara, y vino a ellos y trajo un fantasma con él y les mostró a los. Y cuando Jared lo vio, él maravilló a la hermosura y favor de tal, y se regocijó en su corazón creyéndolo que todo era cierto. Pero mientras ellos estaban quedándose ahí, tres de ellos entraron en casas de los hijos de Caín y les dijeron a ellos, «Tráenos hoy comida a la fuente de agua, para que comamos nosotros y nuestros compañeros». Pero cuando los hijos de Caín les vieron, ellos maravillaron de ellos y pensaron, estos son hermosos de apariencia, y tales como nosotros nunca hemos visto. Así que ellos se levantaron y vinieron con ellos a la fuente de agua, para ver sus compañeros. Ellos les encontraron a ellos tan buen mozos, que ellos llamaron fuerte alrededor de sus lugares que otros vengan y se junten y que vengan y miren a estos seres hermosos. Entonces ellos se juntaron alrededor de ellos, ambos hombres y mujeres. Entonces el mayor les dijo a ellos, nosotros somos extranjeros en vuestra tierra, tráenos buena comida y bebida, ustedes y sus mujeres, para refrescarnos con ustedes. Cuando esos hombres oyeron estas palabras del mayor, cada uno de los hijos de Caín trajo su mujer, y otro trajo su hija, y así, muchas mujeres vinieron a ellos, cada uno llamándole a Jared o para él mismo o para su mujer, todos iguales. Pero cuando Jared vio lo que ellos hacían, su mero ser se arrancó a sí mismo de ellos, ni quiso él probar de su comida o de su bebida. El mayor le vio como él se arrancó a sí mismo de ellos, y le dijo a él, «No estés triste. Yo soy el gran mayor, y como tú me verás hacer, haz tú mismo de la misma manera». Entonces él esparció sus manos y tomó una de las mujeres, y cinco de sus compañeros hicieron lo mismo ante Jared, para que él hiciese como hacían ellos. Pero cuando Jared les vio trabajando infame, él lloró, y dijo en su mente, «Mis padres nunca hacían algo parecido». Él entonces esparció sus manos y oró con un corazón ferviente, y con mucho llorar, y rogó al Señor que le libere a él de las manos de ellos. Tan pronto comenzó Jared a orar, el mayor huyó con sus compañeros, porque ellos no podían quedarse en un lugar de oración. Entonces Jared se viró alrededor, pero no podía verles, sino que se encontró a sí mismo parado en el medio de los hijos de Caín. Él entonces lloró y dijo, «Oh Señor, no me destruyas con esta raza, acerca de los cuales mis padres me han advertido. Porque ahora, oh miles soberano Señor, yo estaba pensando que aquellos quienes me aparecieron eran mis padres, pero yo les he encontrado que ellos eran adversarios, quienes me atrajeron mediante esta apariencia hermosa, hasta que yo les creí. Pero ahora yo te pido, oh Señor, que me liberes de esta raza, entre cual yo estoy ahora quedándome, como tú me liberaste de esos adversarios. Manda a tu enviado que me saque de entre medio de ellos, porque yo mismo no tengo la capacidad de escaparme de entre ellos». Cuando Jared había terminado su oración, Señor mandó a su enviado entre medio de ellos, quien tomó a Jared y le puso encima de la montaña, y le mostró el camino, le dio consejo, y entonces le dejó a él. Capítulo 97. Los hijos de Jared tenían el hábito de visitarle hora tras hora, para recibir su bendición y para pedirle su consejo para cada cosa que ellos hacían. Y cuando él tenía un trabajo que hacer, ellos lo hacían para él. Pero esta vez, cuando ellos entraron a la cueva, ellos no encontraron a Jared, sino que ellos encontraron a la lámpara apagada, y los cuerpos de los padres tirados alrededor, y voces venían de ellos por el poder del Señor, que decían, «Satán en una aparición ha engañado a nuestro hijo, deseando destruirle, como él destruyó a nuestro hijo Caín». Ellos decían también, «Señor Dios de los cielos y la tierra, libera a nuestro hijo de la mano de Satán, quien trabajó una grande y falsa aparición ante él». Ellos también hablaban de otros asuntos, por el poder del Señor. Pero cuando los hijos de Jared oyeron estas voces, ellos temieron, y se paraban llorando por su padre, porque ellos desconocían qué le había pasado. Y ellos lloraron por él ese día hasta la posada del sol. Entonces vino Jared con una cara penoso, miserable en mente y cuerpo, y entristecido de haber sido separado de los cuerpos de sus padres. Pero mientras él estaba acercándose a la cueva, sus hijos le vieron, y corrieron a la cueva, y se prendieron de su cuello, llorando, y diciéndole a él, «Oh padre, ¿a dónde has estado tú, y por qué nos has dejado a nosotros, como tú no estabas dispuesto a hacer? Y otra vez, oh padre, Cuando tú te desapareciste, la lámpara sobre los cuerpos de nuestros padres se apagó, los cuerpos fueron tirados alrededor, y voces venían de ellos. Cuando Jared oyó esto, él estaba triste, y entró a la cueva. Y ahí encontró a los cuerpos tirados alrededor, la lámpara apagada, y los padres ellos mismos orando por su liberación de la mano de Satán. Entonces Jared se cayó sobre los cuerpos y les abrazó, y dijo: «Oh mis padres, a través de vuestra intercesión, Señor me permitió ser liberado de la mano de Satán. Y yo les ruego que pidan a Señor que me guarde y me esconda de él hasta el día de mi les muerte». Entonces todas las voces cesaron excepto la voz de nuestro padre Aram, quien habló a Jared por el poder del Señor, igual como uno hablaría a su prójimo, diciendo: «Oh Jared, mi les hijo, ofrece dádivas a Señor por haberte liberado de la mano de Satán. Y cuando tú traigas esas ofrendas, que sea que tú las ofreces sobre el altar sobre cual yo solía ofrecer. Entonces también, cuídate de Satán, porque él me engañó muchas veces con sus apariciones, deseando destruirme, pero Señor me liberó fuera de su mano. Manda a tu pueblo que ellos estén vigilándose contra él, y que nunca cesen de ofrecer dádivas a Señor». Entonces la voz de Aram también se volvió silencioso, y Jared y sus hijos maravillaban de esto. Entonces ellos recostaron a los cuerpos como ellos estaban al principio, y Jared y sus hijos se pararon orando esa noche entera, hasta el amanecer. Entonces Jared hizo una ofrenda y la ofreció sobre el altar, como Aram le había mandado a él. Y mientras él subía al altar, él oró al Señor por misericordia y por perdón de su pecado, acerca de la lámpara apagándose. Entonces Señor apareció a Jared sobre el altar y les bendijo a él y a sus hijos, y aceptó sus ofrendas, y mandó a Jared que tome del fuego puro del altar, y que prenda con él la lámpara que echaba luz sobre el cuerpo de Aram. Capítulo 98. Entonces Señor le reveló a él otra vez la promesa que él había hecho a Aram. Él le explicó a él los 4000 años, y le reveló a él el secreto de su venida sobre la tierra. Y Señor le dijo a Jared, acerca de ese fuego que tú has tomado del altar para prender la lámpara con él, permite que se quede contigo para dar luz a los cuerpos. Y no lo dejes salir de la cueva, hasta que el cuerpo de Aram salga de la. Pero, oh Jared, cuida el fuego, que queme brillante en la lámpara. Ni salgas tú otra vez de la cueva hasta que tú recibas una orden a través de una visión, y no en una aparición, cuando sea visto por ti. Entonces manda otra vez a tu pueblo que no tenga relaciones con los hijos de Caín, y que no aprendan sus caminos, porque yo soy Señor quien no ama el odio y obras de iniquidad. Señor dio también muchos otros mandamientos a Jared, y le bendijo a él. Y entonces retiró su palabra de él. Entonces Jared se acercó cerca con sus hijos, tomó fuego, y bajó a la cueva, y prendió la lámpara ante el cuerpo de Aram. Y él dio a su pueblo mandamientos como Señor le había dicho que haga. Esta señal sucedió a Jared al final de su año 450. Como también muchas otras maravillas que nosotros no anotamos. Pero nosotros anotamos solo este por brevedad, y para no alargar nuestra narrativa. Y Jared continuó instruyendo a sus hijos 80 años. Pero luego de eso ellos comenzaron a transgredir a los mandamientos que él les había dado, y a hacer muchas cosas sin su consejo. Ellos comenzaron a bajarse de la montaña pura uno tras otro, y a mezclarse con los hijos de Caín, en compañerismos sucios. Ahora la razón por la cual los hijos de Jared bajaron la montaña pura es este, la cual nosotros te revelaremos ahora a ti. Capítulo 99. Luego que Caín había bajado a la tierra de tierra oscura, y sus hijos se habían multiplicado ahí dentro, había uno de ellos, cuyo nombre era Jenún, hijo de Lemec el ciego quien mató a Caín. Pero acerca de este Jenún, Satán le entró a él en su niñez. Y él hizo varios tipos de trompetas y cuernos, e instrumentos de cuerdas, címbalos y salterios y liras y arpas y flautas, y él los tocaba en cada momento y a toda hora. Y cuando él los tocaba, Satán entraba a ellos, para que de entre ellos se oyeran sonidos hermosos y dulces, que seducían al corazón. Entonces él juntaba grupos en bandas para tocarlos a ellos, y cuando ellos tocaban, les agradaba bien a los hijos de Caín, quienes se inflamaban ellos mismos con pecado entre ellos, y ardían como con fuego, mientras Satán inflamaba sus corazones, uno con otro, y aumentaba la lujuria entre ellos. Satán también enseñó a Jenún que extraiga bebida fuerte del grano, y esto usó Jenún para reunir grupos y bandas en casas de bebida, y trajo al alcance de ellos toda clase de frutas y flores, y ellos bebían juntos. Así este Jenún hizo que el pecado se multiplique excedentemente. Él también actuó con orgullo, y enseñó a los hijos de Caín que cometan toda clase de maldad crasa, que ellos no habían conocido, y les puso a hacer cosas variedades de fechorías que desconocían anteriormente. Entonces Satán, cuando él veía que ellos cedían a Jenún y le hacían caso en cada cosa que él les decía, se regocijó grandemente, y aumentó el entendimiento de Jenún hasta que él tomó hierro e hizo con él armas de guerra. Entonces cuando ellos estaban borrachos, el odio y la matanza aumentaron entre ellos. Hombres usaban violencia en contra de otros para enseñarles maldad quitándoles sus hijos y profanándoles ante él. Y cuando hombres veían que ellos eran vencidos, y vieron otros que no fueron vencidos, los que fueron vencidos venían a Jenún, tomaban refugio con él, y él les hizo a ellos sus confederados. Entonces el pecado aumentó entre ellos grandemente, hasta que hombres tomaban sus propias hermanas, o hijas, o madre, y otras, o la hija de la hermana de su padre, tal que no había más distinción de relación, y ellos no sabían más lo que era iniquidad, sino que actuaban malvadamente, y la tierra fue profanada con el pecado, y ellos enojaron al Señor el juez, quien les había creado. Pero Jenún reunió juntos bandas en grupos, que tocaban cuernos y todos los otros instrumentos que nosotros ya habíamos mencionado, al pie de la montaña pura, y ellos lo hacían para que los hijos de Seth quienes estaban sobre la montaña pura lo oyesen. Pero cuando los hijos de Seth oyeron el sonido, ellos maravillaban, y venían en grupos, y se pararon en el tope de la montaña para mirar a los que estaban abajo, y ellos hicieron así un año entero. Cuando, al final de ese año, Jenún vio que ellos estaban siendo ganados a él poco a poco, Satán entró en él, y le enseño a él a teñir materiales para ropas de diversos patrones, y le hizo entender cómo teñir rojo y púrpura, y más cosas. Y los hijos de Caín, quienes trabajaron todo esto, y se lucían en hermosura y ropas extravagantes, y carreras de caballo, cometiendo toda clase de abominaciones. Mientras tanto los hijos de Set, quienes estaban sobre la montaña pura, oraban y honraban al Señor, en el lugar de los ejércitos de enviados quienes habían caído, por eso Señor les había llamado a ellos enviados, porque Él se regocijaba por ellos grandemente. Pero después de esto, ellos no guardaban más su mandamiento, ni se mantenían por la promesa que Él había hecho a sus padres, sino que ellos descansaron de sus ayunos y oraciones, y del consejo de Jared su padre. Y ellos continuaron juntándose al tope de la montaña, para mirar a los hijos de Caín, desde la mañana hasta el anochecer, y a lo que ellos hacían, a sus ropas hermosas y ornamentos. Entonces los hijos de Caín miraron arriba desde abajo, y vieron los hijos de Set, parados en grupos encima de la montaña, y ellos llamaron a ellos que bajen abajo a ellos. Pero los hijos de Set les dijeron a ellos desde arriba, nosotros desconocemos el camino. Entonces Jenún, el hijo de Lemec, les oyó a ellos decir que ellos desconocían el camino, y él se preguntó a sí mismo cómo él podría traerles abajo. Entonces Satán apareció a él de noche, diciendo, no existe camino para que ellos bajen desde la montaña donde él los habitan, pero cuando ellos vengan mañana, diles a ellos, vengan ustedes al lado occidental de la montaña, ahí encontrarás el camino de un riachuelo de agua, que baja al pie de la montaña, entre dos cerros. Bájense por ese camino a nosotros. Entonces cuando era de día, Jenún sopló los cuernos y tocó los tambores debajo de la montaña, como él solía hacer. Los hijos de Set lo oyeron y vinieron como ellos solían hacer. Entonces Jenún les dijo a ellos desde abajo, váyanse al lado occidental de la montaña, y ahí encontrarán el camino para bajarse. Pero cuando los hijos de Set oyeron estas palabras de él, ellos volvieron a la cueva a Jared, para contarle todo lo que ellos habían oído. Entonces cuando Jared lo oyó, él fue afligido, porque él sabía que ellos transgredirían su consejo. Luego de esto 100 hombres de los hijos de Set se juntaron, y se dijeron entre ellos, vengan, vayamos abajo los hijos de Caín, y veamos qué ellos hacen, y vamos a divertirnos con ellos. Pero cuando Jared oyó esto de los 100 hombres, su mera alma fue conmovida, y su corazón fue afligido. Él entonces se levantó con gran fervor, y se paró entre medio de ellos, y les conjuró a ellos por la sangre de Jared el justo, que ninguno de ustedes se baje de esta montaña dedicada y pura, en cual nuestros padres nos han ordenado que habitemos. Pero cuando Jared vio que ellos aceptaban sus palabras, él les dijo a ellos, «Oh mis hijos buenos, inocentes y puros, entiendan que una vez que ustedes se bajen de esta montaña pura, Señor no les permitirá que ustedes regresen de nuevo a ella». Él otra vez les conjuró diciendo, «Yo les conjuro por la muerte de nuestro padre Aram, y por la sangre de Abel, de Set, de Enos, de Cainán, y de Malaleel, que me hagan caso, y que no bajen de esta montaña pura, porque el momento que ustedes lo dejen, ustedes serán privados de la vida y de la misericordia, y ustedes no serán más llamados hijos del Señor, sino hijos de Satán». Pero ellos no quisieron hacerle caso a sus palabras. Enoc en ese momento ya estaba crecido, y en su celo por Señor, él se levantó y dijo, «Escúchenme, o ustedes hijos de Set, pequeños y grandes, cuando ustedes violen el mandamiento de nuestros padres, y se bajen de esta montaña pura, ustedes no subirán aquí nunca más para siempre». Pero ellos se levantaron en contra de Enoc y no quisieron hacerle caso a sus palabras, y bajaron de la montaña Purra. Y cuando ellos miraron a las hijas de Caín, a sus figuras hermosas, y a sus manos y pies teñidos con color, y tatuados en decoraciones en sus caras, el fuego del pecado fue encendido en ellos. Entonces Satán les hizo lucir lo más hermoso ante los hijos de Set, como él también hizo que los hijos de Set luzcan entre los más lindos en los ojos de las hijas de Caín, para que las hijas de Caín lujurien tras los hijos de Set como bestias rapaces, y los hijos de Set tras las hijas de Caín, hasta que ellos cometieron abominación con ellas. Pero luego de que ellos habían caído así en esta profanación, ellos regresaban por el camino que ellos habían venido, y trataron de ascender la montaña pura. Pero ellos no podían, porque las piedras de esa montaña pura eran de fuego resplandeciendo ante ellos, por la cual ellos no podían subir otra vez. Y Señor estaba enojado con ellos, y se arrepintió de ellos porque ellos habían bajado del honor, y habían por lo tanto perdido o abandonado su propia pureza e inocencia, y estaban caídos en la profanación del pecado. Entonces Señor envió su palabra a Jared, diciendo, «Estos tus hijos, quienes tú habías llamado mis hijos, mira, ellos han transgredido mi mandamiento, y han bajado a la casa de perdición, y del pecado. Manda un enviado a los que quedan, para que ellos no bajen y que se pierdan». Entonces Jared lloró ante Señor, y le pidió de él misericordia y perdón. Pero él prefirió que su alma partiese de su cuerpo, a que oiga estas palabras del Señor acerca del descenso de sus hijos de la montaña pura. Pero él siguió la orden del Señor, y les predicó a ellos que no bajen de esa montaña pura, y que no tengan relaciones con los hijos de Caín. Pero ellos no hicieron caso a su mensaje, y no quisieron obedecer su consejo. Capítulo 100. Luego de esto, otro grupo se reunió, y ellos se fueron para buscar por sus hermanos, pero ellos perecieron también como ellos. Y así fue, grupo tras grupo, hasta que solo pocos de ellos quedaban. Entonces Jared se enfermó de la angustia, y su enfermedad fue tal que el día de su muerte se acercaba. Entonces él llamó a Enoc su hijo mayor, y Matusalén el hijo de Enoc, y Lamec el hijo de Matusalén, y Noah el hijo de Lamec. Y cuando ellos habían venido a él, él oró por ellos y les bendijo, y les dijo a ellos, «¿Ustedes son hijos justos e inocentes? ¿No bajen ustedes de esta montaña pura? Porque mira, tus hijos y los hijos de tus hijos han bajado de esta montaña pura, y se han alienado a sí mismos de esta montaña pura, a través de su lujuria abominable y transgresión del mandamiento del Señor. Pero yo sé, a través del poder del Señor, que Él no les abandonará a ustedes sobre esta montaña pura, porque vuestros hijos han transgredido su mandamiento y el de nuestros padres, que nosotros hemos recibido de ellos. Pero, oh mis hijos, Señor les llevará a ustedes a una tierra extraña, y ustedes nunca regresarán de nuevo para mirar con vuestros ojos este jardín y esta montaña pura. Por eso, oh mis hijos, aplicad vuestros corazones a vuestras propias vidas, y guarden el mandamiento del Señor, que está con ustedes. Y cuando ustedes se vayan de esta montaña pura, a una tierra extraña que ustedes desconocen, tomen con ustedes el cuerpo de nuestro padre Aram, y con él estos tres regalos y ofrendas, específicamente el oro, el incienso, y la mirra, y que estén esos en el lugar a donde se recostará el cuerpo de nuestro padre Aram. Y a aquel de ustedes que quedará, oh mis hijos, vendrá la palabra del Señor, y cuando él salga de esta tierra él llevará con él el cuerpo de nuestro padre Aram, y lo recostará en el medio de la tierra, el lugar a donde se trabajará la salvación. Entonces Noé le dijo a él, ¿quién es aquel de nosotros que quedará? Y Jared contestó, tú eres aquel que quedará. Y tú tomarás el cuerpo de nuestro padre Aram de la cueva, y lo pondrás contigo en la arca cuando venga el diluvio. Y tu hijo Shem, quien vendrá de tus lomos, él es quien recostará el cuerpo de nuestro padre Aram en el medio de la tierra, en el lugar de donde vendrá la salvación. Entonces Jared miró a su hijo Enoch, y le dijo a él, tú, Miles hijo, habita en esta cueva, y sirve diligentemente ante el cuerpo de nuestro padre Aram todos los días de tu vida, y alimenta a tu pueblo en justicia e inocencia. Y Jared no dijo más. Sus manos fueron soltadas, sus ojos cerrados, y él entró al descanso como sus padres. Su muerte sucedió en el año 360 de Noé, y en el año 989 de su propia vida, en el 12 de Taxas en un sexto día de la semana. Pero mientras moría Jared, lágrimas derramaban de su cara por motivo de su gran tristeza por los hijos de Seth, quienes habían caído durante sus días. Entonces Enoch, Matusalén, Lamec y Noé, estos cuatro, lloraron por él, le embalsamaron cuidadosamente, y entonces le recostaron en la cueva de tesoros. Entonces ellos se levantaron y lamentaron por él 40 días. Y cuando estos días de luto se acabaron, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé se quedaron en tristeza de corazón, porque su padre se había ido de ellos, y ellos no le vieron más. Capítulo 101. Pero Enoch guardó el mandamiento de Jared su padre, y continuó sirviendo en la cueva. Es este Enoch a quien muchas maravillas sucedieron, y quien también escribió un libro celebrado, pero esas maravillas no se contarán en este sitio. Entonces luego de esto, los hijos de Seth se desviaron y cayeron, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y cuando Enoch, Matusalén, Lamec y Noé les veían, sus corazones sufrían por motivo de su caída en duda, llenos de incredulidad. Y ellos lloraban y buscaban misericordia del Señor, para preservarles a ellos, y para traerles fuera de esa generación malvada. Enoch siguió en su servicio ante el Señor 385 años, y al final de ese tiempo él se volvió consciente mediante el favor del Señor, que el Señor tenía la intención de removerle a él de la tierra. Él entonces le dijo a su hijo, oh Miles hijo, yo sé que el Señor tiene intención de traer las aguas del diluvio sobre la tierra, y destruir nuestra creación. Y ustedes son los últimos gobernadores sobre este pueblo sobre esta montaña. porque yo sé que ninguno les quedará de ustedes para engendrar hijos sobre esta pura montaña, ni gobernará ninguno de ustedes sobre los hijos de este pueblo, ni quedará de ustedes ningún gran grupo sobre esta montaña. Enoc también les dijo a ellos: velen por sus almas, y aguántense firmes en vuestro temor de Señor y en vuestro servicio a Él, y adórenle a Él en confianza recta, y sírvanle a Él en justicia, inocencia y juicio, en arrepentimiento y también en pureza. Cuando Enoc había terminado sus mandamientos a ellos, Señor le transportó a él desde esa montaña a la tierra de la vida, a las mansiones de los justos y de los escogidos, a la vivienda de paraíso de alegría, en luz que alcanza arriba al cielo, luz que está afuera de la luz de este mundo, porque es la luz del Señor, que llena el mundo entero, pero cual ningún lugar lo puede contener. Así, porque Enoc estaba en la luz del Señor, él se encontró a sí mismo fuera del alcance de la muerte hasta que Señor le dejara morir. Todo junto, ninguno de nuestros padres o de sus hijos quedó sobre esa pura montaña, excepto esos tres, Matusalén, Lamec y Noa. Porque todo el resto bajaron de la montaña y cayeron en pecado con los hijos de Caín. Por eso ellos fueron prohibidos esa montaña, y ninguno quedó sobre ella excepto esos tres hombres.